kahneka aru balansa din kahneka action bash ala tsubashih wach cada petición cada aclaración a través de tu poder Padre eterno Padre Dios a través de tu poder Cristo sepultado merezco Padre de que tú quisiste ser crucificado a la cruz de Dios en el monte de Israel. Quisiste ser sepultado. Hoy estás sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No por aceptar este pecado, sino que es ofrendó su vida y su cuerpo por pagar el pecado del mundo. Por este chavo de judíos. Andra ha charaha ni bechikwa haha ni manchiga dora. ¿Cómo ni van a dorar un guacha y la ma? Siriha y shiru wan ofende. Siriha y shiru wan expresión. En su carácter, en su vida, en su amor, en su pensamiento. Con su propio labio, con su propia lengua. Shiru wan ofende. ¿Y por qué después de un guaná? El que es guaná aconsejado, sí. Es el que supo lo que no es, y supo a que mar, porque si no es así, no es así, no es así, no es así. ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Quisiera que tanto los santos, apóstoles, los ángeles, arcángeles también, arcángeles también, arcángeles también. Magda el espíritu, almas, nervo, magda el espíritu, magda el espíritu. El Padre, se le bendiga ese asustado, pero más llena está, más llena. Y el patajá desobediente, abruzo la religión, desobediente, no van a intentar, ni lo van a abusar. Bajo el conflicto. ¿Quién es el Padre? ¿Qué es el Padre? Tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Cristo sepultado. Así que en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Señor, en el nombre de Dios Espíritu, y con tu de Dios, y con tu de el poder de quitar la mamá. Estípate con gota de aceite en tu rostro, Dios Padre. Esta manta balsamar, esta manta curar, está allá que está, está acá está. Abajo, arriba, a cosa con tu divino poder, Cristo es mortal. Tú eres el rey de los reyes, de los millones y millones de espíritus de que encole en descanso y en paz. Rey santo muerto. Tú eres el rey de los santos muertos. Van a recoger a los espíritus, ánimas, ecole en el purgatorio. ¿Quién es y quién eres? El Bainón aconsejar. Como indica Jole que van daño, perjuicio y hacha, otra vez siento que me está. Ya son entregadas de cuenta. Espera, entiende que tú eres el que hace el poder de todo el universo. Y no van a pasar a la voluntad de que ni van a aconsejar, ni van a obligar a los ánimos, a los difuntos. Ya son entregados de cuentas. Ya no son pecadores. ya no son del mundo, sino que ya son del purgatorio. Te equivocas más, Cristo Rey. Está a costa, está manda recoger quién espíritu, almas, alma es, para no él aconsejar por el maldito brujo, por el maldito hechicero. Así es desobediente como en Eru, van a obligar con Eru, van a aconsejar como en Eru, Takchir, e Shukul Chiki, e Mahal Chiki. Bueno, le voy a entregar cuenta, ya no son dañosas. Si quieres proyectar, tal vez cojas machete, cojas chica, cojas baja, tal vez cojas rey, cojas chica, cojas roca, cojas roca, usas una. Pero ya que son años, ya son entregados, ya no tiene poder el mundo. Ya no tiene poder de molestar el que todavía es, existe en el mundo, todavía, mucho Uruguay, mucho más. Oh Dios de Dios, oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, oh Dios de Moisés. Te quiero calma, gente. Te he achacado con tu chama. Es tu camisa, Jarizo, es tu camisa, Jarala, es tu camisa, Jarizo. Entonces, pasó de su voluntad. Pasó de su poder, pero ¿quién por Dios? ¿Quién por Cristo Rey? ¿Quién por Jehová Dios? Si Copanaba, Copanaba, Jehová Dios, Shapanaba, Shapanaba, Cristo sepultado, este pobre, Mahomba, y su arcán, sigue la mesa, barbas, tomanos. Roma, Jumba, y Roma, Jolo, Granem. Se haga esa bacana, puerta, ventana, su cruzada. A pobre poco chalas, y ni entiende con la chica de la familia, la mujer de Guillermo. Tacando me jatera el mar pensar este pobre poco chalas, ignorante, de que no dice que solamente a su familia tiene ángel, tiene un Dios. Quien lo protege, y mientras que nosotros, familias ajenas de su familia, los tienes para que se mueran, para que se deshace la familia. Señor, Padre Santo, espero que no pase su voluntad, espero que no pase su obligación ante Dios. Van a recoger a los espíritus, tal vez la chisque de Polislev, a mi hermano el engaño, a mi hermano el mentira, a mi hermano el testigo y el falso suave, o a mi hermano el corso, o a mi hermano el chico, o a mi hermano el chico. Tal vez casi van a pensar, pero ya no tiene oportunidad, ya no tiene en su libertad de que lo van a discutir a lo que lo había confesado, a lo que había entregado el cuento. De su existencia en el mundo. El Dios, el ojo de Jehová desde las 6 de la mañana sobre el mar. Gloria está a medio del mundo. ¿Qué es eso? Si la Biblia dice que los ojos de Jehová mira todo lo bueno, mira todo lo malo. Es el mal que se va a poner. Ese rato Dios nació a la tierra. Estoy como introducido en un momento. Ante Dios, ante ángeles, ante el espíritu, vientos, ante el espíritu mundo, ante los espíritus, ante el juez del juzgado de las almas. Bajo el altar. Si lo van a llamar por la noche, te sancionó. Si lo van a llamar, te chulo. Ja, es chaboba, no hay un desacuerdo. Pero a la vuelta, entonces es para por aquí. A lo que me. A lo que me. Te quiero más Dios, te quiero más después de tales decirles en esa vida. Te quiero más santo. Halot e paqueti vech nada, si no se parte se ha visto, no se vio para nada, como somos una. Escapan de ceder, disfrutar, sin ningún resultado. Te quiero más que Dios, te quiero más que Padre, por mi culpa, y por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pastilla, inyección al pomar, balsamo, a comer. Esto para mí, que no pase la voluntad de mi pueblo, que no pase la voluntad de este mundo, de este ser. Hace molestar, engañar a los espíritus, a los por favor, porque tú eres el rey de los cielos. El primer rey, el segundo rey, el tercer rey de los cielos. De la Santa Muerte. ¿Qué acas? Está ya tu juego. Es que acasta. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Es que está. Esta cosa, la otra está chocando. خواهده است اجال کن و اجال کن نگه و وطست اما نسخ و انو نگه و وطست اما بینا مرا دنسیم که آلوز اسپیرتو سون کنسلادوز ای کم توکیچ که یه بانده با که بگا ایکی جا اگزرا ای مالدیتو که میان بان اکنسخان دکین که رو بان یار تخچیخ کم خانی خلی روزی یار تختا Llena era de gracia el Señor. Bendita tú eres.